Gracias, Moni. Estamos con el director del Hospital de Saladillo, Walter Fabi, quien nos va a contar cuál es la situación de Laureano Bruno, quien días pasados ingresara al Hospital de Saladillo realmente con un cuadro de salud muy complicado merced de un accidente. Doctor Fabi, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Lamentablemente, bueno, para informarlo de una mala noticia, estamos para eso, Carlito, así que llamá todas las veces, no hay ningún inconveniente. Como yo te quería comentar, que recién acabo de comentarme al hospital de niños, hablé con la terapia intensiva, y en este último tiempo, obviamente, veníamos manejando el diagnóstico de certeza, confirmar el diagnóstico de certeza de Laureano Bruno, que hace más o menos 12 días tuvo un accidente acá en nuestra ciudad y, bueno, posteriormente se derivó. Bueno, lo que estaban tratando de recuperar, obviamente, su función a nivel neurológica y que se hacía un poco engorroso hacer el diagnóstico de muerte encefálica, lamentablemente, con los estudios de alta complejidad que hace el servicio de Cucaiba, se llegó al diagnóstico de muerte encefálica. Bueno, esto, ¿cómo continúa, Walter? Bueno, después de todos los estudios complementarios de alta complejidad, como ya te dije, se llevaron a cabo y se arroja el diagnóstico de muerte encefálica, uno, lamentablemente, tiene que llamar a la familia y, bueno, en base a si ha sido bien mantenido sus órganos vitales, es decir, si ha tenido buena perfusión, buena oxigenación y demás, que los órganos pasibles de trasplante son bien preservados, plantear a la familia lógicamente si es donante o no. Claro. Y todavía eso no se ha decidido, ¿verdad? Yo me acabo de comunicar y creo que el paso siguiente era transmitirle a la familia, claro, esta situación, que obviamente es dolorosísima, y en base a eso, bueno, ver, lo tienen que determinar los familiares. Claro. Pero, sinceramente, esa parte, desde el habérselo llegado al familiar, informar del diagnóstico y demás, creo que todavía no había sido o estaban en esa situación de informe y obviamente ver la conducta a seguir. Claro. Doctor, ¿y cómo continúa la vida en un cuerpo que tiene muerte encefálica? No te escuché bien, Carlitos. Preguntaba, ¿cómo es que continúa la vida en un cuerpo que tiene muerte encefálica? ¿Cómo es que continúa? ¿Qué me decís? ¿Cómo es que continúa la vida, en un cuerpo que tiene muerte encefálica? Claro, lo que pasa que, para que vos me entiendas, es un paciente que de pronto no tiene respiración propia, porque eso se hace en todos los de apnea y demás, entonces se sostiene en una etapa de corazón paciente, se llama, porque lo único que está latiendo es el corazón. Claro. Y está, de la parte respiratoria, está asistido por el respirador. Entonces, cuando se hacen las distintas pruebas neurológicas para evaluar los reflejos, estos están ausentes. Por un lado están ausentes los reflejos, por otro lado, cuando uno ve si respira por su propio medio, no respira, y es como que no va a haber versión de ese cuadro, ¿no? Entonces, y lo otro que uno tiene que hacer es la parte circulatoria, que evalúa a través de arteriografía o Doppler transcraneo si hay circulación sanguínea, ¿no? Claro. Eso se entiende. Se han hecho todos estos estudios complementarios en el cual han arrojado que obviamente no hay circulación, hay un stop de circulación y obviamente que tenés una parada cardíaca y una parada respiratoria que se preserva a través de respirador y respiración, pero cuando se sacan esta asistencia no es visto. Está bien. Bueno, la verdad que agradecer como siempre la predisposición, el contacto, agradecerlo como siempre, Walter, y bueno, nos toca también a nosotros compartir el hecho de dar esta mala noticia, así que sí, Sí, la verdad que, bueno, es tristísimo, un día tristísimo para todos nosotros. Mis condolencias a la familia y, sinceramente, admiro de la manera que nos dejaron trabajar sin meter ninguna presión, sin nerviosismo y demás. Es decir, con la tranquilidad que a nosotros nos dejaron trabajar en un cuadro tan agudo y severo, y era de parte de sus papás, más que nada, teniendo en nuestras manos lo más preciado que la vida de un hijo. La verdad que eso de Car nunca en ningún momento se desesperaron ni nada por el estilo. Así que mis condolencias y, bueno, lamentablemente es un día tristísimo para todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, y hasta siempre. Hasta siempre. La palabra entonces del doctor Walter Favi, confirmando la lamentable noticia, ¿no? La muerte entonces de Laureano, allí de 8 años, quienes días pasados tuvo este accidente, ¿no? Bueno, le mandamos las condolencias, por supuesto, nos sumamos a las condolencias del doctor Favi hacia la familia.